Nuestro valle. Nuestro territorio. Nuestro valle. Contacto telefónico. Bien, y nos venimos al valle, o nos quedamos en el valle, veníamos hablando de nuestro territorio, en este caso para hablar con Cristian, compañero de la feria de Villa de las Rosas, porque en el día de ayer se trató en el Consejo Deliberante de Villa de las Rosas la ordenanza tarifaria 2018. Cristian tiene información de esa sesión y para eso nos ponemos en contacto con él. Buenos días, Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan todos por ahí? Todos bien, por suerte. Contanos, Cristian, ¿qué pasó en el Consejo Deliberante de Villa de las Rosas? Bueno, en el día de ayer, a las 18 horas, se dio la primera lectura a lo que va a ser el tratamiento de la ordenanza tarifaria, que es lo que va a regir el aumento del canon de lo que abonamos, bueno, en realidad a todo lo que es comercio, y nos afecta a nosotros, a los feriantes de Villa de las Rosas. En ese contexto nos acercamos a una comisión, una delegación en realidad de la feria, nos hicimos presente. Una vez terminada la sesión, conversamos con todos los concejales y les acercamos cuál era nuestra inquietud con respecto al aumento de los aranceles y puntualizamos sobre el canon que abonan los compañeros y compañeras que vienen de visita a la feria. Que no es en el mismo. En estos momentos se les está cobrando 200 pesos cada vez que vienen, en contraparte lo que pagamos nosotros, que son 100 pesos todo el mes. Claro. Por lo cual, bueno, llevamos esta inquietud, tenemos un proyecto nosotros que lo que plantea es que los compañeros y compañeras que vengan de visitantes abonen lo mismo que abonamos nosotros, una tarifa de 100 pesos que ahora con la nueva tarifaria seguiría 130, pero que puedan tener la posibilidad de trabajar todo el mes, no 100 pesos cada sábado que vienen, sino que un abono de 130 pesos, disculpen, y que puedan trabajar los cuatro o días de la semana, si es que así les parece y así y tienen la posibilidad. ¿Cómo fue la recepción de esta sugerencia de este pedido? Bueno, en principio los concejales dijeron de que esta tasa diferencial había sido solicitada por feriantes, en realidad dijeron por la organización de la feria, el año pasado, cosa que es totalmente mentira. Nadie de la organización de la feria podría llegar a ir a pedir que a los compañeros y compañeras que vengan de afuera se les cobre más. Lo que nosotros le planteamos es que, bueno, que si en su momento ellos aceptaron ese canon teniendo en cuenta de que lo pidieron los representantes de la feria, hoy los representantes de la feria, avalados por la decisión de la asamblea, les pedíamos que cambiaran ese arancel, por lo cual lo que nos dijeron es que el día 6, miércoles de la semana que viene, día 6 de diciembre, se va a realizar la audiencia pública. Nosotros nos vamos a presentar con el proyecto por escrito y vamos a tratar de llevar a la mayor cantidad de compañeros y compañeras a la audiencia pública para revertir esta situación. Conocemos que las decisiones políticas, por lo general, bueno, más o menos le explico para los que no saben bien cómo es. En el Consejo Deliberante de las Rosas hay 6 concejales, son 5 oficialistas y 1 oposición. Los 6 ayer nos dijeron que les parecía bien, que era viable. Nosotros les explicamos que afectaba directamente a la diversidad, que nos estábamos quedando sin público visitante, sin compañeros y compañeras visitantes, que era lo que enriquecía la feria de Villa de las Rosas, porque uno en la feria de Villa de las Rosas, como muchos saben, podés encontrarte con piezas de arte desde la Puna Jujeña hasta el lugar más escondidito de Tierra del Fuego. Acribillando a los compañeros y compañeras con 200 pesos cada vez que quieran armar, lo único que estaban haciendo era dejarnos sin la posibilidad de recibir a todos y seguir haciendo de esta feria una de las ferias culturalmente más diversas de todo lo que es el valle. En ese contexto fue que el concejal de la oposición nos dijo que, bueno, que a pesar de que lo de la tarifaria se había redactado ya, lo que podíamos hacer era hacer una presentación para que se haga una modificación. Nosotros vamos a seguir insistiendo en el municipio, al Ejecutivo. Nosotros hace más de 6 meses que tenemos un proyecto de ordenanza que nos regula realmente. El proyecto, la ordenanza vigente actual no nos representa en lo más mínimo, deja librado al azar toda nuestra suerte y toda la dignidad de nuestro trabajo, y le da todo el poder a la municipalidad. Nosotros lo que estamos apuntando con nuestro proyecto de ordenanza es que la feria se autogestione, si bien la municipalidad seguirá teniendo siempre esa potestad de policía y autoridad sobre el lugar público. Nosotros queremos que la feria sea organizada por los que integramos la feria. En ese proyecto que nosotros ya presentamos en la municipalidad hace más de 6 meses y de la cual nunca obtuvimos alguna respuesta, ese mismo proyecto lo vamos a llevar el día 6. Pedimos el compromiso de los concejales, que ayer lo tuvieron, por lo menos de palabra. Hasta ahora siempre tuvimos de palabra, nunca por escrito. Y bueno, la realidad es que vamos a seguir adelante y a meterle fuerza para poder lograr meter este proyecto de ordenanza que como les dije recién, es representativo y defiende y dignifica nuestro lugar de trabajo. Si no se llegara a aceptar o a tomar este proyecto, ¿cuál es el panorama para esta temporada que ya la tenemos encima nuestro? Bueno, la asamblea decidió, se hizo una asamblea de emergencia la semana pasada. Lo que se decidió es que se entregara una nota al Ejecutivo Municipal. En esa nota lo que especificamos es que, por los motivos que ellos ya conocen, que es el de desconocer cada una de las reuniones que les solicitamos, nosotros ya contamos con un reglamento interno de la feria, que fue votado también en la Asamblea. Por lo cual, de no poder avanzar sobre este tema y poder lograr un cambio verdadero y beneficioso para todos nosotros, vamos a empezar a regirnos por el reglamento interno de la feria. Lo que implicaría el reglamento interno de la feria es básicamente una extensión del proyecto de ordenanza que tenemos, y bueno, es a lo que no quisiéramos llegar, porque quisiéramos que ese proyecto de ordenanza tenga la potestad legal que necesita como para no tener ningún inconveniente. Pero de seguir en esta situación, entonces la comisión interna de la feria es la que va a empezar a manejarse a través del reglamento interno, y lamentablemente vamos a desconocer la ordenanza actual, que, como les vuelvo a repetir una y otra vez y hasta el cansancio, es totalmente insulsa, es nula, nos deja a merced de que mañana puedan sacar la feria de la plaza y ponerla en un campito a un par de cuadras. Bueno, una cantidad de cosas que la mayoría de los que están en la feria, de los que trabajamos en la feria, ya las conocemos. Mucha gente que se está acercando al valle, que viene de distintos lugares, se está enterando, porque obviamente el malestar siempre está presente y se le va explicando a la gente cuál es la situación. Nosotros tenemos un problema, mira, uno puntual, que es una soncera, pero es un problemón que la gente siempre nos pasa lo mismo. A las 4 de la tarde nosotros estamos obligados a desarmar y a levantar la feria. A las 4 de la tarde sigue llegando gente que nos dice, pero ¿por qué se van? ¿Por qué tienen que levantar? La explicación nuestra siempre es la misma. La municipalidad nos restringe, la municipalidad no nos lo permite, y bueno, este tema ya se fue haciendo muy conocido a lo largo de todo el valle, y creo yo que gracias primero y principal, gracias a todos ustedes que constantemente están dando información sobre cómo se mueve lo de la feria, toda esta presión mediática y la presión de la gente que sigue escribiendo a la página de la feria nos está ayudando. Yo calculo que si hacemos una breve descripción de estos últimos 6 meses, pasamos a recuperar que se entreguen los permisos que se estaban dando. Habían prohibido que los compañeros visitantes vengan a trabajar y ahora están viniendo a trabajar, con la salvedad de que le están robando 200 pesos cada sábado. Pero bueno, habían expulsado a los compañeros que venden libros. No solo logramos reincorporar a esos 4 compañeros, sino que actualmente tenemos más de 10 libreros en la plaza. A través de la organización y de la fuerza ya está totalmente demostrado que venimos avanzando y vamos a seguir avanzando. No hay manera de frenar el avance, la organización de la feria. porque no, ya está instaurado. Todos los que estamos en la feria sabemos que si, depende de nosotros y solamente de nosotros. Y bueno, así seguiremos dando batalla. El día miércoles 6, que es la semana que viene, va a ser la audiencia pública y le pedimos por favor a todos los que están escuchando y a los compañeros que están escuchando que le avisen a los que tienen, a los que tengan cerca, necesitamos que vengan a las 9 de la mañana al Consejo Deliberante de Las Rozas para meter presión y empezar a trazar nosotros las normas que queremos en nuestro lugar de trabajo y no que las impongan ellos. Bien, hecha la convocatoria entonces. Recordamos, miércoles que viene 6... De así es, a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana ahí en el Consejo Deliberante de Villa de Las Rozas. Exactamente, es un horario bien lindo el que ponen ellos para que la gente pueda acercarse. Sí, pero bueno, yo le pido que a todos los que puedan hagan un esfuerzo. Sabemos que es un horario muy complicado para acercarse. Justamente lo que buscan ellos es la menor cantidad de gente posible. Así que acudimos a la responsabilidad de todos los compañeros y compañeras que nos están escuchando para que se acerquen el día 6. Bien, ahí en una semana nos podemos organizar. Dejamos a los chicos en la escuela, quienes los tenemos, y vamos ahí a ejercer esa presión que consigue buenos resultados. Y hasta ahora sí. Hasta ahora está demostradísimo que a través de la organización logramos torcer el brazo más de una vez y logramos terminar con un montón de arbitrariedades que se venían sucediendo sábado tras sábado en la feria. Bien, como dice ese hermoso coro de niños del grito, participá, organizate, sumate, somos un montón. Cristian, así es. Muchísimas gracias por el reporte de lo que fue ayer en el Consejo Deliberante. Atentos y atentas ahí al 6 de diciembre, acercarse a las 9 de la mañana al Consejo Deliberante de Villa de Las Rozas y ojalá que la temporada pueda arrancar de la mejor manera para los artesanos y las artesanas que año tras año nos dan esa hermosa feria de Villa de Las Rozas. Así es, bueno chicos, muchísimas gracias y un saludo para todos. Nuestro Valle, contacto telefónico. Bien, escuchábamos a Cristian Caruso, integrante de la Comisión de la Feria de Artesanos y Artesanas de Villa de Las Rozas. ¿Sí? Ojalá se pueda concretar esa buena predisposición que a priori mostraron los concejales de Villa de Las Rozas. ¿Confirmas?